Bienvenidos amigos a la edición número 55 de En Primera Clase, que hoy grabamos desde el estudio de mi humilde casa. Y es que esta tarde tenemos apasionantes temas, tales como la biografía de Joseph Goebbels por nuestro cronista oficial Luis Hidalgo, y por otro lado nos acompañará el profesor Julio Ponce Alberca de la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla para estudiar la España, prebélica la España de julio de 1936 y los asesinatos del Teniente Castillo y de Calvo Sotelo. Deutsches Theater, einen deutschen Film, eine deutsche Presse, ein deutsches Schrifttum, eine deutsche bildende Kunst und einen deutschen Rundfunk. Der früher oft gegen uns vorgebrachte Einwand, es gäbe keine Möglichkeit, die Juden aus dem Kunst- und Kulturleben zu beseitigen, weil deren zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen könnten, ist glänzend widerlegt worden. ¡Capitular jamás! ¡Sería bochornoso! Conquisté Berlín a los rojos hace años. Ahora pienso defender la ciudad de ellos, de los rojos, hasta el último aliento. No emplearé mis últimas horas para caer de rodillas. No voy a humillarme. Jamás estamparé mi firma en un acuerdo de capitulación. Hay que proteger a la población civil. Las órdenes del Führer son irrevocables. Tenemos que ser consecuentes. ¡Hijo del mandato de las ideas hasta el final! ¡Dar negociaciones! ¡Volveré a repetírselo! ¡Jamás firmaré una capitulación! Hay que enviarle un telegrama al mariscal Zhúkov. ¿Al mariscal Zhúkov? ¿Qué le está haciendo? ¡Esto es absurdo! Hay que entregarles la ciudad. ¿Pero qué matarle? ¡El Führer nos prohibió que capituláramos! Paul Joseph Goebbels nació un 29 de octubre de 1897 y se suicidó un 1 de mayo de 1945. Hablamos de un político alemán que fue ministro de propaganda de la Alemania nazi y una figura clave en el régimen de Hitler. Uno de los principales oradores del Tercer Reich. Fue él quien pronunció el famoso discurso de la guerra total en el Palacio de los Deportes. Tuvo un gran talento para persuadir a las masas. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, se suicidó junto a su esposa Magda Goebbels, después de que ésta hubiera matado a sus 6 hijos. Luis Hidalgo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Goebbels, polémico, controversia, ¿qué podemos decir de él? La verdad es que desde el punto de vista histórico, pues es un personaje muy interesante. Sin duda nos encontramos con el jerarca nazi más inteligente, de eso yo creo que no hay la más mínima duda, manipulador, movilizador de masas, como mencionabas al comienzo, gran orador, maestro de la propaganda, y también no olvidarlo, con una gran capacidad de trabajo y excelente organizador. Fíjate, a los 4 años de edad sufre una osteomielitis que le atrofió la pantorrilla derecha. Es bastante curioso, porque ese defecto físico no deja de ser una paradoja en lo que era el modelo ario. Es decir, como ya conocemos, pues se propugnaba pues una serie de ideales que incluso desde el punto de vista físico estaban muy marcados. Y sin embargo, en la alta jerarquía nazi, en muchas ocasiones esos ideales no se cumplían. El mismo Goebbels pues cojeaba ostensiblemente debido a la osteomielitis que comentabas, Himmler era miope, Hermann Göring pues tenía un problema de sobrepeso muy importante, o incluso dentro de las SS, Sepp Dietrich, íntimo de Hitler y primer comandante de la división Leibstandarte, apenas superaba el 1,50 m de estatura. O sea que buscaban el problema fuera de casa y lo tenían ellos mismos. Luego para ellos se permitían todo tipo de historias que luego al pueblo en general no se las pasaban, vamos, bajo ningún... Fíjate, sus contrarios le apodaban el germano achicado sin blanquear. Sí. Físicamente era un personaje que no destacaba para nada. Tuvo que usar zapatos ortopédicos en su pie derecho para compensar lo corto que era su pierna derecha en comparación con la izquierda. Curioso, porque sí que se le ve en las escenas, lo que podemos ver en televisión cuando está delante nuestro, esa figura casi fantasmagórica, delgado, ¿verdad? Ese rostro calavérico, inteligente al más no poder, pero sin embargo una leve cojera que, ojo, no le quitó de tener sus amoríos, en un número excesivo, diría yo. Eso es sorprendente, porque desde luego físicamente pues una persona no muy agraciada, y ha pasado a la historia como un grandísimo conquistador de mujeres. Fíjate, pues pese a su minusvalía, destacó por sus notas en el colegio y fue el mejor de su promoción al aprobar el bachillerato en 1917. Ojo, porque estudió en 8 universidades, favorecido por algunas becas. Sí, estudió además disciplinas muy variadas: filosofía, literatura, historia, arte y lenguas clásicas. Y de hecho, mientras estuvo estudiando, tenía profesores judíos a los cuales admiraba bastante. Universidades como Bonn, Friburgo, Colonia. Y luego ya, en 1921, obtiene el doctorado en la Universidad de Heidelberg, con una tesis doctoral. El apelativo de doctor le acompañaría permanentemente, pasado a la historia como el doctor Goebbels. Fíjate, con la tesis doctoral sobre Wilhelm von Schutz, siendo su director de tesis von Walder. Finalmente, a pesar de que las letras le atraían de una manera muy marcada, se puede considerar que fue un escritor frustrado. Es decir, tanto novela, teatro, los artículos periodísticos que realizaba no obtuvieron el más mínimo éxito. Luego se presenta como voluntario en la Primera Guerra Mundial al ejército y es rechazado por la cojera, a la que hacíamos anteriormente mención. Cuando fue universitario sintió afinidad por algunas ideas de izquierda. Sí, ese es un aspecto muy curioso, porque las primeras ideas que atraen a Goebbels son todas las relacionadas con la revolución, los trabajadores, y su tendencia izquierdista es muy, muy marcada. Luego ya veremos cómo, por supuesto, con el tiempo todas esas ideas van desapareciendo, pero es conveniente destacar este doble hecho. Por un lado, la afinidad hacia la izquierda que tenía Goebbels inicialmente y la ausencia de antisemitismo inicial. Luego veremos que fue uno de los personajes más contrario a los judíos, pero inicialmente no tenía ese pensamiento. Y luego, cuando ya hablamos de ese diario, que habría que ver si es publicidad soviética, porque se ha llegado incluso a especular sobre el diario de Goebbels, tan conocido, pero dicen, ¿lo escribió él o fueron los soviéticos los que lo falsificaron después de la guerra? Habría que ver ese diario. Creo que ahí existe bastante controversia. Sí que es cierto que Goebbels era una persona muy ordenada y que le encantaba dejar por escrito prácticamente todo lo que hacía al cabo del día. Por lo tanto, la existencia del diario yo creo que sí que lo podemos considerar como un hecho cierto. Eso sí, una vez que concluyó la contienda y el diario supuestamente cae en manos de los soviéticos, el material que se ha difundido, pues hombre, siempre tenemos un poco la duda acerca de la veracidad de del mismo. No obstante, pues sí hay muchos documentos de Goebbels, como discursos o las conversaciones privadas que tenía con Hitler, que sí están recogidos en un libro, donde podemos intuir un poquito cómo era el carácter de este personaje. Bien. Lo que sí, por ejemplo, podemos decir que en ese diario se enumeran 30 amantes. Fíjate desde que lo escribió. ¿Qué sabemos de la primera toma de contacto de Goebbels con el NSDAP, lo que es el origen del Partido Nacional Socialista Alemán, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, digamos que Goebbels da un giro. Inicialmente, en 1923, es cuando ingresa en el Partido Nazi, y claro, al momento destaca por la gran elocuencia. La persona que sirve para introducir a Goebbels en el partido es Gregor Strasser, que es muy partidario de la revolución y de los trabajadores, y tiene ideas un poco antagónicas a las de Hitler. E inicialmente Goebbels se sitúa más con Strasser. Luego en el partido hay una crisis interna bastante importante en Bamberg, y ahí es donde Goebbels, que desde luego en las altas esferas se sabía mover de maravilla, toma partido por Hitler. Y es el propio Hitler, a través de las conversaciones que tiene con él, el que le induce poco a poco a odiar a los judíos. El destino importante es en la cuenca del Ruhr, más o menos por el año 25, 1925, y el papel que desarrolla en esa área es extraordinario. Y eso es lo que le vale que Hitler le sitúe como Leiter, que es como la especie del encargado del partido, en Berlín en el año 26. Una difícil empresa, ya que la implantación que había de la izquierda en Berlín era muy importante. De hecho, se conocía la ciudad como el Berlín Rojo. Entonces Goebbels se arma de fuerza y, con la ayuda inestimable de las SA, pues llega a convertirse en lo que los comunistas le denominaban el superbandido de Berlín. Yendo un poquito atrás en el tiempo, curiosamente Goebbels sustituye a Himmler como secretario de Strasser. Curiosamente, no olvidemos, nuestros oyentes, algunos ya lo sabrán, pero Himmler, la única formación que tenía, digo Himmler, H-I-M-M-L-E-R, era criador de pollos. Efectivamente. Criador de pollos, que curiosamente, ¿verdad?, en las altas esferas son pocos los que tienen una carrera. Claro, no se trata de personajes muy cultivados. Además, incluso en las altas y sobre todo también en las medias, es decir, muchos personajes pues procedían un poco de los altercados callejeros, eran camorristas y personas que se habían hecho un hueco sobre todo pues a base de fidelidad a Hitler. De hecho, yo creo que el propio Goebbels, Rudolf Hess y probablemente Albert Speer eran los únicos personajes más inteligentes y más cultivados. O sea, y Goebbels, curiosamente, es un personaje que desde un principio se vincula, es seguidor de Hitler, totalmente. Es decir, nunca llega a traicionarle, es fiel. De hecho, fiel hasta el final, se le cataloga como el perro fiel de... De lo que más debió valorar Hitler en él, porque incluso en el 45, cuando ya estaba todo perdido, en el búnker de la Cancillería, prácticamente casi todos los jerarcas nazis traicionan a Hitler de una manera u otra. Göring, Himmler, incluso el propio Albert Speer, y verdaderamente permanecen fiel a Hitler, Goebbels y Martin Bormann. Pero date cuenta que Goebbels, respecto a los ideales, estaba más cerca de Strasser que de Hitler. Sí, inicialmente sí. Inicialmente, hasta que Hitler, digamos, Strasser, si no me equivoco, Hitler termina con él, ¿no? Sí, por supuesto. Desde luego, la casuística que hubo en el partido nazi, está claro que todo aquel que no pensara como Hitler estaba condenado al fracaso. Y Strasser fue uno de los que fue eliminado junto con Röhm, etcétera, todos los que fueron cayendo. Thank you. Muy bien, Luis, hablábamos de Goebbels, ya vinculado a Hitler totalmente, ¿verdad? Sí. Una persona muy hábil. Goebbels es una persona de un nivel de inteligencia, pues digamos, superior incluso a lo que es a lo que es el nivel normal, ¿verdad? Sí, es probable que el coeficiente intelectual de haberse medido hubiera sido muy alto. Muy alto. Hábil, y fíjate, los 6 hijos que tuvo, ya hablamos, nos vamos a situar en 1930, cuando se casa con Magda Goebbels, que es una divorciada de la clase alta de Berlín. Sí. Tuvo 6 hijos y todos empezaban por H, en honor a Hitler. Helga, Hildegard, Helmut, Holdine, Hedwig y Heidrun. Sí, constituía, ¿cómo decirlo?, la familia ideal aria. Y de hecho, todos estos niños tenían un contacto directo con Hitler. Es decir, de hecho, incluso le denominaban tío Adolf. Fíjate, hay muchos vídeos que lo retrata como la familia ideal, es cierto. Lo utiliza de forma propagandística. Igual es la familia que Hitler nunca tuvo. Sí, desde luego es cierto que les tenía un cariño especial. Los perros de Hitler ponían a jugar con los niños, algo que Hitler no permitía prácticamente a casi nadie. Las veladas en casa de los Goebbels en Berlín eran muy habituales. También los Goebbels en la residencia de Hitler en Westergaden siempre eran también, como decía, habituales. Formaban parte de lo que podíamos denominar el círculo íntimo. Pero Goebbels no es fiel a una sola mujer, ¿verdad? No, eso le cuesta muchísimo. De hecho está, sí, incluso a punto de divorciarse de Magda Goebbels, y parece ser que es Hitler quien paraliza dicha solicitud de divorcio. Una frase de Goebbels en el diario que dice: voy a dejar a las mujeres y dedicarme por entero solo a una. Y esto se refería a Magda, una mujer bastante atractiva. Por lo que era. Luego, era una mujer muy atractiva. Se ha especulado mucho sobre si verdaderamente Magda Goebbels estaba enamorada del doctor o del propio Hitler, al cual le profesaba una adoración que no conocía límite, desde luego. Pero sí, efectivamente era una mujer muy atractiva. Lo que ocurre es que el doctor Goebbels, pues la atracción que tenía por el sexo femenino no tenía límites. Y ojo, en la película. La película española La niña de tus ojos se puede caricaturizar un poco la imagen de Goebbels como un perseguidor de mujeres incesante. Y ojo, porque Goebbels, digamos que en esa época que Hitler habla con Magda y le dice que no se puede divorciar, porque es Magda quien se lo comenta a Hitler, Goebbels tenía ya planeado irse con Lida Barova, irse a Japón. Una actriz chica, que creo recordar. Sí, irse a Japón como embajador de Alemania. No creo que hubiera durado mucho, porque seguramente hubiera tenido algunas conquistas, pero desde luego la idea inicial que tenía era eso. Lo que ocurre es que, claro, la autoridad de Hitler era automáticamente asumida, y si decidió paralizar esa solicitud de divorcio, los Goebbels lo asumieron al instante. Fíjate, Goebbels era siempre atento con sus hijos. En los vídeos de propaganda se les observa diciendo que su papá le gusta jugar con ellos y que es su mejor amigo. Sin embargo, tenía preferencia por el varón, pero sí, es cierto que aparece como un padre atento, respetuoso, cariñoso. Eran filmaciones que evidentemente se iban a trasladar al pueblo alemán, y era lo que le interesaba. No digo que no fuera real el cariño que profesaba a sus hijos, pero sí que era plenamente consciente de que esas imágenes iban a ser vistas por toda la ciudadanía. Su único hijo varón decía que a él le hubiera dado igual ser homosexual, porque su amor era por Hitler, ¿no? Curiosamente, aquí ya dejamos el asunto físico y ya nos vamos a lo que es el significado, a lo que es la pura ideología. Yo no sé si la historia hubiera cambiado si Goebbels se hubiera ido a Japón. ¿Tú crees que si se hubiera ido con esta actriz hubiera vuelto pronto? Porque al lado de Hitler, desde luego, era un privilegiado, porque podía hacer y deshacer como quería. Sí, desde luego, hombre, el hecho de formar parte del círculo íntimo pues le hacía ser una persona que tenía una toma de decisiones muy importante, porque además era de confianza absoluta de Hitler. Y Hitler era algo que valoraba muchísimo, es decir, quién había estado con él desde el principio. Entonces, pues una vez que desde el año 30 le nombra jefe de la división de propaganda, pues ahí es cuando empieza Goebbels a utilizar todos sus talentos, es decir, a poner su inteligencia al servicio de la victoria nazi. Una victoria que, desde luego, pues, como él mismo definía, sería como un cuento de hadas, ya que ni ellos mismos la imaginaban posible. Y a partir de ese momento, pues, es cuando empieza la preparación de la campaña electoral. En los diarios de Goebbels sí que afirma que el tamaño de la victoria les cogió por sorpresa al partido. Se trabajó muchísimo, es decir, llenó Alemania de banderas, escudos, brazaletes, hicieron una campaña electoral desconocida hasta el momento, ya que, por ejemplo, recorrieron 50 ciudades en 30 días, algo que no se había hecho nunca anteriormente. E incluso temas bastante novedosos, como por ejemplo el uso del avión en una campaña política, que le permitía a Hitler desplazarse rápidamente de una ciudad a otra. Es cierto que tenía una preocupación constante sobre los fondos de la campaña, le preocupaba permanentemente que no hubiera financiación, ya que él, como indicábamos al comienzo del programa, que él era un gran organizador. Y esta campaña electoral la definió como una partida de ajedrez por el poder, partida que estaba dispuesto a ganar, aunque la viera francamente difícil. Fíjate, lo primero que hizo fue fundar el órgano de propaganda del partido, el Der Angriff, el ataque. Sí, vamos, Goebbels se le puede considerar como un precursor del multimedia. Y si me permites, pues, sí, Luis, si me permites un segundo, hay quien atribuye que la rápida ascensión de Hitler se debe a Goebbels. Yo creo que sí, es decir, prácticamente casi todos los historiadores lo admiten, ya que, como decía, pues hombre, Goebbels fue el precursor de un multimedia, es decir, que Hitler, las ideas de Hitler estuvieran en un periódico, en documentales de televisión y, sobre todo, muy importante, que apareciera también en la radio. Entonces, ya luego, una vez que los nazis ocuparon el poder, igual que crearon un coche barato para que todo el público pudiera acceder, como era el Volkswagen, también Goebbels se empeñó muchísimo en que existiera un receptor de radio barato, el Volkswagen, para que todo el mundo desde su casa tuviera una radio en la que, evidentemente, escuchar los mensajes que él preparaba. Fíjate, se dice que sabía cómo movilizar las masas, intoxicarlas y ponerlas en acción. ¿Qué te parece? No, desde luego, él tenía la certeza de que la cultura alemana, pues, era como una industria proveedora de adhesiones y obediencias al partido nazi, que era fundamentalmente su misión. Desde luego, era su idea fundamental, es decir, que hubiera una divinidad a Hitler, un odio al judaísmo y comunismo, es decir, plantear al pueblo un enemigo sobre el cual poder expresar todo el odio y luego, efectivamente, el control absoluto y riguroso de los medios de comunicación y de la cultura. Mira, pues todo el pueblo pensara lo que ellos querían que pensara. En 1929 es elegido diputado para el Reichstag, de cuyo incendio, según parece, fue el inductor. No hay pruebas, pero sí, efectivamente. De todas formas, tanto el incendio del Reichstag, Goebbels tiene como una especie de historial delictivo de manipulaciones muy importante. Parece ser que es el responsable del incendio del Reichstag, también la quema de libros de adversarios del régimen, responsable también de la noche de los cuchillos largos, también de la noche de los cristales rotos, de la remilitarización de Renania, también de la invasión de Polonia, la invasión de Grecia, utilizando siempre información manipulada. Entonces, en ese sentido, Goebbels intentaba siempre participar en todas estas acciones. Como me comentabas, en el incendio del Reichstag, pues preparó luego mucho, meticulosamente, su reinauguración. Por supuesto, había un culpable, como siempre, porque uno de los ideales de Goebbels siempre era buscar un culpable de algo. En este caso, pues, era un ciudadano polaco el que había realizado el incendio, pero parece que esto podía estar él detrás de ello. Él era un albañil en paro, era holandés, que era Marinus van der Lubbe. Luego ya en 1933, ya cuando Hitler asume el poder, le convierte en ministro de propaganda. Yo creo, y por lo que estamos viendo aquí, es que Hitler no hubiera sido Hitler si no hubiera estado Goebbels detrás. Realmente el fundador, fíjate lo que te digo, lo que me atrevo a decir, de ese respaldo del nazismo es Goebbels. Hombre, desde luego fue una figura fundamental, eso no se puede negar. No hay que quitarle importancia a Hitler, porque precisamente yo creo que es uno de los problemas que ha habido tanto en el año 33 como con posterioridad, una figura que se ha minimizado No, yo no le quito, Luis. Hacia el final, a donde sí, Luis, pero yo no le quito importancia. Digo que sí, que Hitler fundó el Partido Nacional Socialista, pero igual sin Goebbels no hubiera llegado a ser lo que fue ese partido. Es lo que me, lo que yo quiero referir. Igual sin Goebbels no hubiera tenido esa repercusión. Eso es. Y desde luego, quizás no se habría podido hacer con el poder de una forma aparentemente legítima, como fue con unas elecciones. Eso sí que es cierto. Goebbels es el que, digamos, instrumentó un poco la toma del poder, digamos, de manera legal. Aunque luego, bueno, pues vendrían una serie de barbaridades posteriores. Pero cuando Hindenburg nombra canciller a Hitler, digamos que la victoria nazi aparentemente es legítima. Y ese era el objetivo de Goebbels. Bien, pero Hitler es Hitler por la importancia de la gente que le rodea. Porque si Hitler hubiera estado solo, no hubiera llegado a nada. Yo es lo que estoy seguro. No, efectivamente, desde luego. Fíjate, le formaron en oratoria. Ya tenía él, ¿te acuerdas? Cuando ves algunos vídeos que están en un gran congreso, que está dando un meeting, ¿cómo deja esos espacios de silencio? Todo eso lo ensayaba con Goebbels. De hecho, la gran mayoría de discursos que pronunciaba Hitler, quien los había escrito era Goebbels. Luego andaremos un poquito en los discursos más famosos de Goebbels, como comentabas, el de guerra total. Pero Hitler ensayaba con Goebbels, y la gran mayoría de discursos, sobre todo los de Nuremberg, que eran las mayores concentraciones, estaban creados por Goebbels. Y los espacios, los tiempos, los aplausos, las banderas, las formaciones, todo eran ideas del doctor. Pues ya, en, como decíamos, en 1933, Hitler asume el poder y le convierte en ministro de propaganda. Y aquí vamos a hacer un alto, ¿eh? Y volvemos enseguida. Bien, Luis, como decíamos, 1933, Hitler, Goebbels, ¿qué es lo que pasa a partir de ahora? Pues a partir de ese momento, una vez que los nazis han sido legitimados para poder controlar el país, es cuando el objetivo de Goebbels es instaurar un estado totalmente totalitario, donde únicamente exista el Partido Nacional Socialista. Además, era una persona que se podía definir como bastante rencorosa, y quien se la hacía la terminaba pagando. De hecho, la liquidación de las SA, pues en buena parte uno de los inductores fue Goebbels, que nunca les perdonó que en uno de sus mítines que hizo en Berlín entraran dentro, desarmaran las SS y le desautorizaran. De hecho, incluso cuando ocurrió ese suceso, el propio Hermann Göring intentó quedarse con parte del poder de Goebbels, al que le denominaba enano venenoso, y en los diarios de Goebbels figura la frase de que nunca olvidaré lo que ha hecho, según Ian Kershaw, que es el historiador de Oxford que más ha escrito, yo creo, sobre Hitler. Por lo tanto, una vez que tienen el poder, poco a poco, digamos que van soltando lastre. Eliminan a las SA, que habían cogido una fuerza muy importante y suponían una amenaza. Sucede el hecho que comentábamos anteriormente del Reichstag. Se queman libros de adversarios del régimen, Thomas Mann, Jack London, Freud, Proust, Emil Zola. Tenemos la noche de los cuchillos largos, ahí es cuando las SA de Ernest Röhm dejan de existir. Y también el 38, cerca ya de la guerra, la noche de los cristales rotos, que es cuando, pues bueno, a partir de ese momento, ya previo sí que lo habían sufrido, pero los judíos comenzarían a experimentar qué es lo que suponía vivir bajo el mandato nazi. Mediante la propaganda, Goebbels endiosó a Hitler, promoviéndole hacia el odio a lo extranjero, es decir, hacia el comunismo y hacia el judaísmo. Yo creo que esto es buscar víctimas propicias para crear un punto de alza, ¿no? O sea, crear un líder a partir de tirar a unos enemigos, ¿no? O de crearse esos enemigos, porque igual necesitan crearlos. Claro, desde luego, está claro que un líder salvador, es decir, salvador del comunismo internacional y del judaísmo, que era la causa de todos los males. Goebbels también, digamos, tenía las ideas un poco de la puñalada por la espalda, es decir, en la Primera Guerra Mundial, cuando los alemanes pierden la guerra y hacen esa especie de retirada, cuando realmente en el campo de batalla la situación podía estar bastante en tablas. Casi todos los nazis le echarían la culpa al judaísmo internacional y no se lo perdonarían nunca. Por lo tanto, en ese momento es cuando Hitler se dice como la figura que va a salvar a los alemanes de dichos judíos y del comunismo internacional. Son el enemigo y desde luego Hitler es el encargado de eliminarlos. Pero claro, siempre hay un dios cuando hay un demonio. Cuando el demonio es más demonio, el dios es más dios. Efectivamente. Y es buscar... Al final se trataba de ensalzar orgullos y sobre todo, como decías, promover odios y convencer a las masas de sucesos que en muchos casos pues podían estar alejados de la realidad. En los propios escritos de Goebbels se ve que no es que llegue a menospreciar a la masa, pero sí que la considera muy manipulable. Ahí está su famosa frase de que una mentira repetida mil veces pues termina por convertirse en una verdad. De ahí que a partir de ese momento pues utilice su poder pues para intentar manipular todo este pensamiento del pueblo alemán, por otra parte uno de los más cultos de Europa, lo cual pues era una tarea que exigía una inteligencia pues muy alta. A partir del año 39, cuando comienza la guerra, la primera misión de Goebbels es aislar a Alemania del exterior para que exclusivamente se conozcan las noticias que él quiere que se den a conocer, y luego pues ejercer todo tipo de manipulación. En los primeros años, cuando las victorias en el campo de batalla son muy grandes, pues prepara los recibimientos a las tropas, creando cierta tensión, cuando él conocía perfectamente que las victorias se habían realizado, para que el recibimiento fuera muchísimo más caluroso. Como hemos comentado, manipuló las causas del ataque a Polonia, se supone que hubo un ataque polaco a una emisora alemana, es decir, excusas banales, y desde luego pues también manipuló incluso cuando los alemanes se metieron en Grecia, se supone que hubo un ataque griego a residentes alemanes, todo mentira, eran excusas para poder intervenir. Como ministro de propaganda controla la literatura, la prensa, el teatro, la radio, las bellas artes y el cine. En el aspecto cinematográfico, donde conoce a Leni Riefenstahl, presentada por Rudolf Hess y aprobada por Hitler para realizar documentales propagandísticos, el choque de personalidades fue inevitable y ambos se profesaron animadversión mutua. Sí, sí, eran dos personas que no podían ni verse. Leni Riefenstahl estaba muy bien considerada y de hecho pues tenía una importancia muy relevante a la hora de distribuir las imágenes y toda la documentación, documentales sobre lo que eran las actividades del Reich, y esa especie de papel predominante que tenía no era muy bien visto por Goebbels, que quería tener el poder y el control absolutamente de todo, y por supuesto fueron dos personas que chocaron enormemente. Otra de las frases de los diarios de Goebbels es: no hay necesidad de dialogar con las masas, los eslogans son mucho más efectivos, estos actúan en las personas como lo hace el alcohol. Fíjate, y luego añade: la muchedumbre no reacciona como lo haría un hombre, sino como una mujer, sentimental en vez de inteligente. La propaganda es un arte, difícil pero noble, que requiere de genialidad para llevarla a cabo. Los propagandistas más exitosos de la historia han sido Cristo, Mahoma y Buda. ¿Qué te parece? Desde luego, vamos. ¿Qué directo? Demoledoras. ¿Qué directo, eh? Desde luego indican qué es lo, como decíamos antes, qué es lo que valoraba Goebbels de la masa. Es decir, la veía fácilmente manipulable. E insisto, estamos hablando de uno de los pueblos más cultos de Europa. Y parece ser que logró su objetivo. Luego, ya hablando del marketing social de Goebbels, en ciertos aspectos es un punto de referencia a los 13 puntos que él define. Es una punta de lanza, ¿no? Que a veces, si no es por esta ideología maligna, pero sí que tenía sentido mucho de lo que decía. Ojo, quiero salvar que no como lo destina o el significado que le da, eso no, ¿vale? Lo que quiero decir es que sí que se veía la inteligencia que le aplica a este tipo de cosas. Sabes los 13 puntos, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, no debemos de perder la visión de que estamos hablando de un personaje perverso. Por supuesto que no lo perdemos nunca. Claro. Pero si esta persona hubiera actuado en el bien, hubiera hecho mucho beneficio. Efectivamente. Porque empezamos. El punto 1, principio de simplificación y del enemigo único. Adoptar una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. Claro, aquí nos encontramos con el binomio judaísmo-comunismo. Son los responsables absolutamente de todos y está muy claro que son ellos. Y el objetivo es que el pueblo lo sepa y que entre el propio pueblo se hable de este enemigo como algo absolutamente cotidiano. Punto 2. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo, los adversarios han de constituirse en suma individualizada. No, desde luego, pues muy parecido a lo que comentábamos anteriormente. Indica mucha inteligencia por parte de Goebbels. Luego, el punto 3 es el principio de transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Desde luego, en este punto sí que se puede ver que Goebbels era un genio en ese sentido de la comunicación. Hablabas al comienzo del programa del discurso de guerra total. Creo que ocurre en el año 43. Es decir, cuando la situación en el campo de batalla para los alemanes, para los nazis, es malísima. Es cuando los aliados plantean la rendición incondicional. ¿Por qué? Se ha producido la derrota del sexto ejército en Stalingrado, la derrota en el Alamein, Kharkov, y esta situación totalmente negativa, Goebbels la transforma. La transforma convenciendo al pueblo de la victoria final en la peor situación que tenían. Vamos al punto 4. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Claro, esto lo podemos ver con las causas de invasión de determinados países. Es decir, teníamos muy claro que Alemania invadiría Polonia en el año 39 y se necesitaba una excusa. Sabíamos que la reacción que tendrían Francia e Inglaterra al respecto, pero en este caso lo anecdótico pues era el asalto de una emisora alemana por un grupo de oficiales polacos, los cuales eran alemanes disfrazados, y a partir de esa anécdota transformarlo en una amenaza grave para el pueblo alemán. Su espacio vital no solo no se iba a incrementar, sino que se iba a reducir si el por entonces supuestamente poderoso ejército polaco invadía Alemania, y crear en el pueblo el sentimiento de que ellos debían de ser los que tenían que golpear primero. Vamos al punto 5. Principio de vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tiene gran facilidad para olvidar. Pero qué directo, ¿no? Vulgarizar a un pueblo como el alemán. Pero efectivamente parece que lo consiguió. No hay más que ver las concentraciones de Nuremberg. Los mensajes son claros y sencillos. Incluso en el discurso de guerra total, todo va precedido de yo les pregunto, para que incluso el pueblo se quede con ese chascarrillo para luego recordar el mensaje. Aunque claro, evidentemente lo que van a recordar es más la sensación que el mensaje propiamente dicho, ya que como dije, uh-huh, la facilidad para olvidar que tienen es muy marcada. Vamos con el punto 6, que es principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene la famosa frase: si una mentira se repite suficientemente, acaba por convertirse en verdad. Y yo creo que efectivamente es lo que ocurrió, porque antes de que el partido nazi se alzara con el poder en Alemania, pues desde luego había otras facciones políticas que tenían un apoyo muy importante. Pero a partir del año 33 fue tal la propaganda hacia Hitler, carteles, banderas nazis, concentraciones, radio, documentales, prensa, que al final, pues claro, el mero hecho de repetirlo continuamente y de divinizarlo continuamente, pues al pueblo no le quedó más remedio que terminar por aceptarlo. Vamos al punto 7, que es principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Desde luego en eso también Goebbels era un maestro, es decir, según necesitaba información nueva de refresco con la que desviar la atención, permanentemente lo hacía. En el año 41 creó la ayuda de invierno en el momento que el ejército alemán en Rusia se encontraba absolutamente desbordado por la falta de previsión respecto a la ropa de abrigo que debían de llevar las tropas, y movilizó literalmente a toda la ciudadanía para poder ayudar a esos hombres. Punto 8, principio de verosimilitud. Construir argumentos a partir de fuentes diversas a través de los llamados globos, sondas o informaciones fragmentarias. En este sentido, sobre todo, lo utilizaba mucho con los rivales políticos antes de que pudieran acceder al poder. Es decir, el globo sonda lo lanzaba, generaba la duda y finalmente siempre se podía aplicar aquello de difama que algo queda. O sea, es como los rumores que van creciendo. Porque, sí, porque queremos... La mayoría de ellos infundados, pero que también en relación al punto de a uno de los puntos anteriores, por el mero hecho de repetirlo, acaban transformándose en realidad. Vamos con el punto 9, que es principio de silenciación. Es acallar las cuestiones sobre las que no se tiene argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. Aquí en este sentido, que no sé si elaboraremos algún programa sobre la figura de Rudolf Hess, sí. El papel de Goebbels fue determinante en el viaje que hizo Hess a Escocia, cuando finalmente aparentemente parece que es capturado, y de la manera más sencilla del mundo, Goebbels le presenta como una persona que ha perdido la cabeza, que no tiene mayor importancia, cuando en sus propios diarios se encontraba enormemente nervioso ante la posibilidad de que la gente valorara cómo el vicefírer podía haber hecho semejante actitud. Es decir, me estás diciendo, aludiendo que los diarios dicen una cosa, pero que él informa de otra. Sí, por supuesto. En este caso en concreto fue una de las ocasiones en las que Goebbels se puso más nervioso, puesto que sabía la importancia no ejecutiva, pero sí de imagen que tenía Rudolf Hess en aquel momento, y efectivamente lo presentó como la cosa más liviana del mundo, cuando personalmente se encontraba enormemente intimidado por lo que había ocurrido. También pasó en el atentado que sufrió Hitler en el 44. Goebbels, pero no sé si luego podremos entrar en ello. Sí, luego entraremos en ello. Fue muy responsable de que no consiguiera la operación Valkyria salir adelante, y presentó verdaderamente a los golpistas pues como un grupo poco articulado, poco estructurado, de aficionados, cuando verdaderamente estuvieron los nazis a punto de perder el poder. Pero ten en cuenta que, según cuenta la historia, Goebbels también fueron a visitarle, los sí, golpistas. Sí, luego si quieres andamos en ese tema. Que incluso se dice que se llegó a meter la cápsula en la boca. Sí, eso es la última película de Tom Cruise, Valkyria. Sí, yo eso no me lo creo. La conversación que mantiene con Remes, pero verdaderamente Obviamente fue uno de los pues, personajes que lograron parar el golpe. Bien es cierto que los golpistas tuvieron un error fatal, es decir, deberían haber cortado las comunicaciones del Ministerio de Propaganda. Feldgebel, la guarida del lobo, debía de haber aislado Rastenburg del resto del mundo, pero no lo hicieron y, claro, no contaban con que allí estaba Goebbels, que podría hacerse cargo de la situación. Uh-huh. Bien, vamos con el punto 10, que es principio de transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. No, desde luego, en ese sentido, los nazis pues hacen uso de toda la mitología germánica en su propio beneficio, porque saben que en el fondo el pueblo es bastante sensible a ello, y las posibilidades que da de generar un odio adicional, pues claro, fueron aprovechadas. Y el punto 11, que es principio de la unanimidad: llegar a convencer mucha gente que piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad. La verdad es que es un poco el resumen, porque al final, si todos pensamos que el resto de gente opina lo mismo, pues quizá nos tengamos esa opinión, cuando verdaderamente es muy probable que no sea lo que ocurre. Bien, amigo Luis, hacemos una pausa y luego entramos en el Goebbels del tiempo bélico, si te parece bien. Vale. Cuatro horas. caballo gris y lo guiaba un hombre de aspecto extraño. Se detuvo en un claro cerca de su casa. Los cerditos lo observaron desde las ventanas y echaron el cerrojo a la puerta. El tejón estaba en casa y les ayudó con un poco de su magia. Bien, niños. El doctor Stumpfegg ha traído la medicina de la que os hablé. El sabor es amargo, pero os irá bien. Cada uno un sorbo. ¿Quién comienza? Heide, tú eres la más valiente. Un poquito más, vamos. ¿Ves cómo no es para tanto? Bien, amigos, estábamos definiendo esos 11 puntos de las teorías de Goebbels con Luis Hidalgo. En breve resumen, estos 11 puntos definen casi toda la carrera de Goebbels, ¿no? Pues sí, la verdad es que con estos puntos nos podemos llegar a hacer la idea de hasta dónde podía llegar su mente. Claro, no olvidemos, para los años 30, 40, digamos, lo adelantado que esto suponía. Que ahora, pues a lo mejor estamos más habituados a campañas de marketing electorales muy agresivas, pero esto tenemos que extrapolarlo hace pues prácticamente casi 70 años. Entonces, pues Goebbels fue un adelantado a su época, era incluso capaz de un día como el primero de mayo, día tradicional de la izquierda, darle la vuelta y conseguir hacerlo un día crítico del nacionalsocialismo, pues con 1,5 millones de participantes. Por lo tanto, pues ahí es donde recabó un poco su ingenio. Goebbels siempre estuvo vinculado a las medidas públicas más radicales. De hecho, sobre cuando hablamos de la solución final, el problema judío, es característico de Goebbels que se refiriera a ello en un lenguaje sin ambigüedades, frente a un eufemismo, ¿no? Que es este mismo término. Es curioso. Pero que Hitler no lo hacía en público. Sí. Esas ideas no estaban muy arraigadas inicialmente en Goebbels, pero una vez que es consciente de que el antisemitismo es algo a lo que le puede sacar partido, no tiene pelos en la lengua, porque incluso el propio Hitler no habla tan claramente de ello como lo puede hacer Goebbels. Si te parece bien, vamos a lo que es la guerra. ¿Cómo es la relación? Aquí ya sí que Goebbels asume ya casi pues la máxima importancia que puede en este periodo, ¿no? Sí, su papel es muy importante, sigue formando parte del círculo personal de Hitler, sigue siendo el animador de las veladas en Berchtesgaden, se decía que tenía una lengua viperina, que incluso Hitler lloraba de risa en sus momentos privados, pero respecto a la guerra forma parte de las decisiones más importantes. Hitler confía mucho en él, no a nivel militar, pero sí a nivel de las repercusiones y de cómo vender las victorias y las derrotas, y también de cómo crear, pues como hablábamos anteriormente en los términos de marketing, excusas para poder invadir países y que su propia gente lo considere como algo correcto. Digamos que promueve la fe firme de la victoria final, cosa que se hace más compleja a partir de 1943, que es cuando, digamos, sueltan más noticias todavía. Es decir, digamos que ante la posible derrota que él conoce, lo que hace es, digamos, invadir al oyente de la radio, a los lectores, les manda más noticias, que no da tiempo a reaccionar por parte, claro, del que lo escucha. Su idea fundamental es curioso: cuanto más piensa que van a perder la guerra, más se dedica a convencer a los alemanes de la victoria final. Ya lo dice, que una mentira repetida muchas veces acaba siendo una verdad. Sí, desde luego él hacía uso pues de todo aquello con lo que podía contar. Las armas secretas alemanas al final de la guerra iban a dar la vuelta a la contienda, los aliados serían expulsados del continente, haría fuerza común para expulsar a los comunistas. Todo le servía con tal de indicar a los alemanes que aguantaran porque la victoria estaba cerca. Incluso hasta cuando Berlín estaba asediada por los ejércitos de Konev, etcétera, él seguía pensando, trasladando a los alemanes ejércitos ficticios que llegarían para poder liberar Berlín. Efectivamente, claro, no existían. Antes hacía y él era consciente de ello, además. Antes, Luis, hacía referencia al atentado de julio del 44 contra Hitler, el papel predominante que tiene Goebbels. ¿Qué más quieres añadir al respecto? Hombre, ahí fue un papel crucial, porque además, en el supuesto de que el atentado de Hitler hubiera salido bien, la verdad es que la historia hubiera cambiado enormemente. Tendríamos una historia radicalmente distinta. Probablemente se hubiera firmado una rendición, no sé si incondicional, con unos aliados, con los occidentales. Lo desconocemos, pero desde luego lo que está claro es que la historia habría cambiado. Pero estaba en Berlín Goebbels y participó en este papel crucial para anular el atentado. En Berlín la situación, una vez que la bomba ha estallado en el búnker, pues es muy tensa. La división que hay allí, la Großdeutschland, la que lleva el comandante Remmer, se acantona en todas las calles, y es cuando un funcionario del Ministerio de Propaganda, Hans Hagen, pues ve que hay movimiento, algo anormal, y es el que avisa a Goebbels de que algo se está cociendo. Y como comentábamos antes, hay un error lamentable, y es no cortar las comunicaciones de Goebbels, es decir, el del Ministerio de Propaganda. Y cuando Remmer va a hablar con Goebbels, él directamente le pone con Hitler, lo cual pues es un golpe magistral, porque desde ese momento Remmer asume que Hitler está vivo y que su posición tiene que ser con el propio Hitler, y claro, a partir de ese momento el golpe ya ha fracasado. Ahora vamos a dirigirnos directamente a lo que es el final de Goebbels y de su familia, si no te parece mal, porque luego quiero ver los diarios de Goebbels, vamos a leerlos un poco, vamos a ir a ver qué datos tenemos sobre su suicidio, cómo se asesina a su familia, ¿no? A los 6 hijos, su mujer. No, la verdad es que es bastante dramático, es decir, una vez que Berlín está sitiada y que es evidente que la guerra está perdida y que los soviéticos pues van a tomar la ciudad en cualquier momento, Hitler le ofrece a Goebbels que escape junto con su mujer y sus hijos, y Goebbels insiste en quedarse en Berlín. Sigue haciendo propaganda contra los bombardeos aliados, a intentar convencer al pueblo de lo inhumanos que son los enemigos, pero eso sí, también tiene muy claro que no hay rendición y que se tiene que luchar hasta el último hombre. De hecho, indica que si alguien es capaz de levantar bandera blanca en Berlín, volará toda la manzana de casas. Por lo tanto, la situación es muy crítica y lleva pues al suicidio final, el 1 de mayo, en el búnker de toda la familia, primero los niños, y luego pues hay versiones contradictorias al respecto de cómo fue, pero lo que está claro es que tanto Magda como él pues se mueren. El 1 de mayo, a los 8 días de permanencia en el búnker, Magda se dice que dejó inconscientes a sus niños con somníferos y luego los envenenó. Otras versiones indican que los niños murieron porque les dieron veneno encubierto en chocolates. Otra, de que también fue una inyección que hicieron pasar por vacuna. En fin, son diferentes las teorías. Y luego, referente a Goebbels y a Magda, la película El hundimiento nos indica también que salieron al exterior del búnker y allí, creo que Goebbels dispara a Magda y luego él se suicida. O la otra versión también puede ser que un soldado les mata a los dos. Ahí hay versiones contradictorias, que de todos los interrogatorios que hicieron los soviéticos no sacaron tampoco nada en claro, pero sí, efectivamente los cuerpos quedan en el exterior del búnker y a medio quemar, porque desde luego era deseo de Goebbels que los cuerpos pues fueran quemados para evitar cualquier tipo de escarnio posterior. Lo que ocurre es que no llegó a consumarse. Lo cierto es que el oficial de las SS, Schwagermann, dice que recibió esa orden de darles un tiro, lo que luego no se aclara bien si él les da el tiro o se suicidan ellos. Más tarde, bueno, pues eso, se queman los cuerpos, pero no llegan a arder en su totalidad. Incluso aparecen restos del cráneo de Hitler, si no me equivoco, una mandíbula. Es que ahí ya las versiones todas son muy contradictorias y hay para todos los gustos. Sí, pero Luis, la foto... correctos, que pudieron escapar, pero no son, yo creo que forma quizás parte ya más de la ciencia ficción, pero vamos, tampoco hay una certeza enorme sobre qué es lo que ocurrió exactamente. Pero la foto es muy escabrosa, desde luego desde luego, y con los niños también. Los niños de blanco. Y además están vestidos de blanco. De blanco, sí. Sí, la verdad es que la foto es muy lamentable. Bueno, pues si te parece, aquí ya sabemos cuál ha sido, así un poco por encima, la biografía de Goebbels. Sí que me interesaría hablar de sus diarios, si no te parece mal, pero eso lo haremos dentro de un momento, ¿de acuerdo? Vale. Bien, Luis, como decíamos a los amigos oyentes, sí que quiero dedicar este último fragmento del programa a los diarios de Goebbels. Curiosamente, tú decías que lo anotaba todo, ¿verdad? Sí, era muy meticuloso y le encantaba dejar por escrito pues todo lo que habían sido las experiencias del día. Y sí que yo creo que está aceptado que existieron esos diarios. Lo que pasa es que, claro, no sabemos si lo que ha salido a la luz son los auténticos o no. Podemos decir que, por ejemplo, el 23 de enero de 1943 escribe que Stalingrado está perdido. Esto es lo que pone él. Dice: a mediodía, almuerzo solo con el Führer en su refugio. La entrevista comienza con el análisis de la situación militar. Me muestra un resumen sobre la conducta de los italianos. Documento que ha sido transmitido al Führer por oficiales del frente. Parece casi una llamada de socorro. La información es tan atroz que el Führer me ordena no divulgar jamás su contenido. Solo es posible revelarse ante tanta ligereza, cinismo y cobardía. Es cierto que los italianos han sido siempre una pandilla de cobardes, pero nunca se habían mostrado tan viles. Desde luego, Stalingrado fue, pues, probablemente el golpe más duro que sufrieron en toda la guerra, y casi con seguridad es el punto de inflexión de la misma. Y como se puede ver en el diario, pues Goebbels está enormemente preocupado, porque sabe que todas las divisiones del sexto ejército, que por otra parte eran lo mejor del ejército alemán en aquel momento, prácticamente, se van a perder en el cerco, y buena parte de la culpa pues las tienen las divisiones italianas, rumanas, que participaron en la operación y a las que Goebbels, desde luego, en numerosas ocasiones les inculpó del fracaso de la operación. Pero tú fíjate qué información puedes sacar de los diarios comparándolo con las noticias. Claro, sí. Porque intentó minimizarlo y seguir convenciendo al pueblo de la victoria final. Dice ese mismo 23 de enero de 1943 que el Führer está muy descontento con la Luftwaffe. Últimamente funciona algo mejor desde que Milch se encarga de la organización de los transportes aéreos hacia Stalingrado, pero sigue siendo insuficiente. Fue un absoluto fracaso, es decir, de las toneladas que tenían que recibir no llegaba una proporción más que mínima. Y sin embargo, Goebbels conseguía elevar la moral indicando a todas las tropas que estaban allí que sí serían rescatadas y que el ejército salvador llegaría para romper el cerco que habían establecido los soviéticos, cuando sabían perfectamente que primero ni se podía abastecer a esos hombres ni que podrían salir de ese cerco. Fíjate, Goebbels dice ese mismo día: esto me anima a exponer mi programa con mayor énfasis. Repito todas las ideas que he definido tantas veces como mi programa lo titulo conducción de la guerra total. Sabiendo, incluso, date cuenta, sabiendo que está perdido, transmite otro mensaje. Sí, sí, en eso radica un poco su mérito, y en el hecho de que le creyeran, claro, que eso era el principal problema. Nos vamos al 31 de enero de 1943, cuando en su diario escribe: ¿queréis la guerra total? Por la tarde, a las 5, tiene lugar la manifestación tan esperada en el Sportpalast. La afluencia es impresionante. Recuerda el furor salvaje del pueblo. El público pertenece a todos los estratos sociales, desde el gobierno hasta el obrero anónimo. Mi discurso causa gran impresión. La reacción del gentío apenas puede describirse. Nunca antes el Sportpalast fue testigo de escenas de tanta agitación como al final de la manifestación, cuando plantea al público 10 preguntas. La gente respondía con una tormenta de aprobaciones. Esta manifestación causará gran impresión no solo en el Reich, sino también en países neutrales e incluso en el enemigo. Mi oratoria está en plena forma. Gracias a mí, la sala se encuentra en un estado que se asemeja espiritualmente a una movilización total. ¿Qué te parece? Es increíble porque en una situación absolutamente caótica y de derrotas en todos los frentes y derrotas importantes, como indicábamos, el Alamein, Kharkov, bueno, anterior de Stalingrado, parece ser que Goebbels reconduce la situación y no solo minimiza las derrotas, sino que convence a todos los asistentes de que la victoria está ahí, de que es algo fácilmente alcanzable. Incluso va presentando a lo que son sus amigos, Albert Speer, Ley, Southkell, como personajes que también van a colaborar. Albert Speer desde el Ministerio de Armamento, de Producción, de que la victoria está ahí, es fácil, y todo en el contexto de una serie de derrotas que habían marcado mucho la contienda. Luego, el 27 de octubre del 43, dice, diferencias con Hitler. Dice, en lo que se refiere a la posibilidad de una paz independiente con los ingleses o con los soviéticos, mantengo mi punto de vista, que es diametralmente opuesto al del Führer. Él piensa que se podría alcanzar un acuerdo con los soviéticos, basándose en lo que ocurrió en 1939, tras la campaña de Polonia. De esta forma, tendríamos las manos libres en el oeste y podríamos aplastar a Inglaterra desde la base de operaciones que constituye la costa atlántica. Posteriormente, habría que plantearse cómo conseguir en él este espacio vital que necesitamos. Fíjate, ya habla de espacio vital, habla de manipular a lo que es el enemigo por separado, ¿no? Pero bueno, tampoco... Yo creo que él realmente sabe lo que está pasando, es consciente, pero juega su otro papel, el papel de la manipulación en todo momento. Claro, ¿Crees tú, Luis, que... Vamos a ver, digamos que coloquialmente se les había visto ya el plumero, es decir, pudieron hacer el pacto con los rusos para la invasión de Polonia, intentaron en incontables ocasiones llegar a un tratado de paz con los británicos y en ese momento ya tanto uno como otro eran imposibles. Si Hitler tenía una opinión diferente de la de Goebbels, al final él se sometía al líder del partido y aunque tuviera un conocimiento distinto, por supuesto aceptaba el del máximo jerarca. ¿Pero tú crees que esta manipulación él la puede desarrollar también en su digamos, diario? Es que, claro, todo depende porque es una manipulación muy bien orquestada. Es decir, desde el punto de vista de los hechos está claro que ambas situaciones eran imposibles, pero todo depende de cómo se diga y de las sensaciones que se creen. Bien, ya tenemos que después, tras el atentado fallido contra Hitler, dice, me reúno de nuevo con el Führer, sale de su refugio para venir a mi encuentro, dice, y nuestras primeras palabras me trastornan. Estoy emocionado hasta lo más profundo de verlo delante de mí, sano y salvo. La escena no está exenta de solemnidad. Tengo la sensación de estar frente a un hombre que trabaja bajo la protección de Dios. Sin embargo, su aspecto es el de una persona cansada. Su frente muestra heridas superficiales, cojea ligeramente. Ha sufrido quemaduras y en el brazo tiene contusiones. Aparte de esto, no tiene nada. Fíjate todo lo que tiene y no tiene nada. Claro, es transformar una persona que físicamente se encuentra agotada, con problemas, acaba de sufrir un atentado y sin embargo es capaz de ver cierto toque de divinidad en él. Pues eso es lo que conseguía transmitir al pueblo en definitiva. Los últimos días de Hitler, pues se trataba de un personaje que había sufrido un envejecimiento enorme respecto a la edad que tenía y para Goebbels pues seguía siendo una divinidad, líder del partido y así se lo transmitía al pueblo. Ya para ir terminando, el 23 y 26 de agosto del 44, dice, en lo que refiere a la batalla de Francia, los aliados tienen grandes esperanzas en la actividad del maquis francés. Dice, efectivamente, nos hemos visto superados por los movimientos clandestinos, cosa que yo no había previsto. Nuestra inteligente y clarividente política extranjera ha conseguido convertir a los franceses pacifistas en combatientes nacionalistas. Apenas se puede ignorar peor fracaso. Ni ingleses ni americanos han tenido problemas para hacerse con la población gala. La política que hemos desarrollado allí les ha dado las condiciones más favorables. Es que es curioso, porque una cosa, como bien se ve en los diarios, es lo que piensa Goebbels y, como ya hemos comentado, otra es la que transmite. Efectivamente, pues como no podía ser de otra forma, pues los nazis no se ganaron a la población de ninguno de los países que invadieron. Sin embargo, Goebbels se encargaba de dar una imagen totalmente distinta, mismamente mediante las legiones extranjeras de las SS, donde sí es cierto que determinados residentes en países invadidos sí se afiliaban, pero era un número significativamente pequeño comparado con el de la propia resistencia que actuaba contra los animales, tanto en Francia como sobre todo en la antigua Yugoslavia, donde cada vez pues tenían que destinar más divisiones contra el mariscal Tito, y Goebbels se encargaba de decir que la situación estaba controlada en todo momento, mientras que, como se puede ver en sus diarios, pensaba absolutamente todo lo contrario. 4 de diciembre de 1944. Adolf viene a tomar el té. El Führer nos causa a todos extrema alegría al aparecer para tomar el té con nosotros. Causa sensación, porque hace ya años que ha dejado de hacer visitas privadas. Pero aceptó la invitación de Magda y se muestra encantado de encontrarse de nuevo en nuestra sala, en nuestro círculo familiar. Es fácil imaginar nuestra felicidad. Se le recibe como a parte de la familia y los niños se han puesto pantalones largos para la ocasión. Pues esto podemos ver fácilmente cómo eran íntimos. Es decir, Hitler era habitual de los Goebbels y los Goebbels eran habitual de Hitler. Los niños era su tío predilecto y tenían un acceso directo a él. Y claro, pues todo eso luego pues tuvo influencias a la hora de la posición de Goebbels en el partido, claro. El 13 de marzo de 1945 escribe: ya no hay ministerio. El ataque de los mosquitos esta noche tiene consecuencias trágicas para mí, ya que alcanza a nuestro ministerio. El bello edificio de la Wilhelmstrasse ha sido destruido por una mina. La sala del trono, la galería azul y la sala del teatro, que yo mismo hice reconstruir, son un campo de ruinas. Se me vuelve el corazón ante la idea de que una obra de arte haya sido arrasada en un segundo. Hace exactamente 12 años, este mismo día 13 de marzo, entré como ministro en este ministerio. Muy mal presagio para los próximos 12 años. Aquí ya es consciente, ¿eh? Sí, plenamente. Es decir, estamos en marzo del 45. Goebbels había pasado buena parte de su trayectoria en Berlín. Era muy enamorado de la ciudad. Valoraba muchísimo el patrimonio histórico, artístico alemán. Y evidentemente, con todos los bombardeos de los aliados, pues buena parte de él fue destruido. ¿Qué es lo que pensaba? Pues evidentemente que se estaba perdiendo dicho patrimonio y le apenaba enormemente. ¿Qué es lo que trasladaba a la población? El enemigo, el culpable, con unos bombardeos indiscriminados, está destrozando Alemania y lo que tenemos que hacer es resistir e intentar aguantar. Y ya la última anotación, la última fecha que hace es el 28 de marzo de 1945, cuando dice que un ambiente de fin del mundo. Lo define así, dice: el jardín de la Cancillería del Reich ofrece un espectáculo desolador. No es más que un montón de escombros. Se están reforzando las instalaciones del refugio del Führer, que está firmemente decidido a quedarse en Berlín, incluso si la situación se vuelve dramática. En su entorno militar reina un ambiente de fin del mundo, prueba de que el Führer solo ha reunido a su alrededor a personas débiles. Fíjate, personas débiles. Sí, aquí ya todo está terminado. Buena parte de la gente de confianza de Hitler le ha traicionado. Y desde luego Goebbels en pocas ocasiones demostró admiración respecto al resto del ejecutivo nazi. Sí es cierto que podía mantener buena relación con Speer y otras personas parecidas, pero consideraba que había demasiadas personas que no estaban a la altura. Fíjate, hay dos frases que sigue más adelante. Dice: el Führer confía de forma inquebrantable en su buena estrella, lo que es admirable. Y luego más adelante dice: el Führer muestra una amplitud de miras como en raras ocasiones. Sí, se pensaban que ocurriría como con Federico el Grande, que estando todo perdido, pues la situación se revertiría, conseguirían cambiarla. De hecho, incluso el propio Goebbels, la muerte del presidente americano, la vendió como esa última estrella con la que podía contar Hitler, pero efectivamente era una persona inteligente y sabía que estaba todo perdido y que ningún ejército milagroso acudiría al rescate. Ya dice después: me siento feliz de tener su confianza. Y curiosamente, de las últimas palabras que dice en este diario es: por terrible que sea la situación, podemos manejarla. Y luego dice: mentira, fidelidad y opciones hasta el final, aunque bueno, ya poco había. Y luego ya quita importancia, fíjate, ya con lo último. Por la noche, después del ataque de los mosquitos, ojeo una serie de papeles privados que se remontan a la época de nuestra lucha política. Vuelve a la nostalgia, date cuenta, ¿eh? Sí, la nostalgia pues de su gran momento, es decir, porque evidentemente consiguieron mucho, partiendo de muy poco, con unas artes pues muy discutibles, evidentemente, pero efectivamente tuvieron su momento de gloria y en ese año 45 pues ya estaba todo perdido. Parece como si... Sí. Y ya para terminar, parece como si me enviaran un saludo desde la lejanía de aquellos tiempos felices que ya no volverán. Efectivamente. Se refiere a los papeles. Ya no volverán. Bueno, ¿qué te ha parecido el programa? ¿Qué te ha parecido esta crónica? Sí, es un personaje que yo creo que da para mucho. Es decir, tiene mucho de lo que aprender. Evidentemente, ojalá hubiera dedicado ese talento a otras acciones, pero lo que no se puede negar es que fue un adelantado a su tiempo y de alto, importante, responsable de que finalmente Hitler accediera al poder y pues hicieran pues, todas las fechorías que realizaron. Bueno, pues Luis Hidalgo, hemos tenido esta hora y 5 minutos de entrevista, más luego, bueno, lo que dura el audio documental, etcétera, etcétera. Yo creo que resumir la vida de Goebbels en una hora ya es un intento bastante complejo, es una labor compleja. Vamos terminando. ¿Quieres añadir algo más? En fin, terminamos aquí. Sí, únicamente que ojalá si surjan más personajes como Goebbels, pero que tengan otras intenciones y que utilicen su talento de otra manera. Muchas gracias, Luis Hidalgo, nuestro cronista favorito de la Segunda Guerra Mundial. Espero pronto verte, a ver si trabajamos a Rudolf Hess. Y yo te propondría también a Stalin, porque cuidado con Stalin también. También. Muchas gracias, Luis. Un abrazo. Escuchas En Primera Clase, un programa de Vidal Somoano para Quart en Onda, Clip FM Zaragoza y por último Radio Iris 7 en la provincia de Burgos. En Primera Clase, divulga con nosotros. comienzos de julio de 1936, la situación en España es enormemente conflictiva. Los conspiradores ya están dando los últimos pasos para la sublevación. El avión Dragón Rapid hace escala en Casablanca, rumbo a las Islas Canarias, para recoger al general Franco a fin de que asuma el mando de las fuerzas militares cuando se subleven en el protectorado. Pero antes de llegar a Canarias, la tensión política alcanza uno de sus puntos culminantes con los asesinatos del teniente Castillo y de José Calvo Sotelo. Al atardecer del 12 de julio, en la madrileña calle de Augusto Figueroa, unos pistoleros desconocidos, pero que según todos los indicios son tradicionalistas, asesinan al teniente de la Guardia de Asalto, José del Castillo, cuando se dirige a prestar servicio al cuartel de Pontejos junto a la Puerta del Sol. El hecho de que Castillo sea instructor de las milicias socialistas le sitúa en el punto de mira del pistolerismo de extrema derecha que viene amenazándole de muerte desde tiempo atrás. En medio de una atmósfera política peligrosamente cargada, se instala la capilla ardiente en la Dirección General de Seguridad. Muchos de los compañeros de Castillo están visiblemente excitados. Al día siguiente, tiene lugar el asesinato de Calvo Sotelo. Ya desde el asesinato del capitán Faraudo, algunos grupos quieren responder por la fuerza. La muerte de Castillo precipita los acontecimientos y deciden tomar represalias. Se hace cargo de la acción el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condés, elegido por sorteo. Guardias de asalto, a los que se incorporan varios miembros de las milicias socialistas, entre ellos Luis Cuenca Estevas, salen en la madrugada del 13 de julio en una camioneta del cuerpo a ejecutar la venganza. Se dirigen primero al domicilio de Antonio Goicoechea y luego al de José María Gil Robles. Al no hallarlos, marchan al número 89 de la calle de Velázquez, residencia de Calvo Sotelo. Sin respetar su inmunidad parlamentaria, le detienen con el pretexto de un interrogatorio en la Dirección General de Seguridad. A pocos metros de su casa, en la misma camioneta en que le conducen, Cuenca asesina a Calvo Sotelo de un par de tiros en la nuca. El cadáver es abandonado en el cementerio del Este. Rápidamente se descubre el crimen. España entera se estremece. El gobierno, en una nota oficial, reprueba los asesinatos, llama a la serenidad de todos y cursa inmediatamente órdenes con el fin de esclarecer los hechos. Todos sabemos que el pronunciamiento del 17 y 18 de julio de 1936 fue una sublevación militar dirigida contra el gobierno de la Segunda República Española y cuyo fracaso parcial condujo a la Guerra Civil Española. Pero de forma aislada hablaremos esta tarde sobre los trágicos días que anteceden a la tragedia, de cómo se describe una vida social sumergida en un ambiente prebélico, de cómo se ocultaba cualquier noticia relacionada con una sublevación en España y, sobre todo, los asesinatos del teniente Castillo y del político Calvo Sotelo. Para ello, tenemos con nosotros a Julio Ponce Alberca, que es profesor de la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla y que, bueno, miembro del Departamento de Historia Contemporánea. Julio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Polémico tema el que tenemos entre manos, sobre todo porque la juventud de ahora prefiere eludir todo este tipo de historia, ¿no? Sí, bueno, yo creo que estos acontecimientos ya están afortunadamente en nuestro pasado y en nuestra historia, y deberían de estar superados, que no olvidados. Y bueno, sí, realmente parece ser que la sociedad actual de alguna manera pues se ha recuperado con todo esto de la memoria aquellos acontecimientos de la Guerra Civil, aunque desde luego lo que sería la juventud española no lo conoce bien en buena medida. Uh-huh. Para algunos historiadores la Guerra Civil comienza en la Revolución de Octubre y para otros el 18 de julio del 36. ¿Tú qué opinas? Hombre, la guerra empieza desde luego el 17 de julio de 1936 en el protectorado de Marruecos, que aquí se conocería con la denominación general del 18 de julio. Lo que sí es verdad es que la Revolución de Octubre de 1934 marca un hito importante de ruptura de la convivencia y sobre todo de ruptura del respeto a la legalidad de la República. En este caso por parte de la izquierda, que lo único que va además a provocar o a suscitar va a ser una oleada represiva por parte del gobierno de Lerroux o lerroxista cedista de aquel momento. De alguna manera, por tanto, aunque la guerra civil empieza en el verano de 1936, lo que fue la ruptura de la convivencia, lo que era la ruptura de la paz social, sí hay indicios para pensar que se había producido ya con anterioridad. ¿Cuál era la situación en este ambiente prebélico? Porque desde el advenimiento de la Segunda República Española, especialmente desde la llegada al poder de la Ceda, el clima de violencia y extremismo político, digamos que se pronuncia demasiado, ¿no? Para tu entender, ¿cuál era la situación? ¿Si había alguna solución a todo este problema que quedaba por venir? Lo cierto es que la vida política de la Segunda República se fue complicando a lo largo de sus algo más de 5 años de existencia. La República llegó con un amplio consenso en abril de 1931. No solamente fueron las clases populares las que votaron a los candidatos republicanos en aquellas elecciones municipales de abril del 31. Sin embargo, esa fiesta se fue convirtiendo poco a poco en un espectáculo de creciente violencia, de creciente polarización, que se vio ya muy claro a raíz de la revolución de octubre de 1934. Tampoco contribuyeron mucho los gobiernos de Lerroux a favorecer una convivencia, y desde luego a partir de febrero de 1936, cuando se produce la victoria del Frente Popular, que hay que indicar que fue una amplia victoria en términos de número de escaños, pero desde luego en términos de número de votos prácticamente estaba dividida la sociedad española entre la opción del Frente Popular y la otra opción de gran coalición de derechas, que era el Frente Nacional. Entonces, bueno, ya para la primavera de 1936, lo cierto de verdad es que la situación era de un ambiente prebélico. De hecho, la propia el propio léxico que se utilizó en las elecciones de febrero de 1936 de alguna forma reflejaban esa tensión. Se hablaba de frentes, ni siquiera de coaliciones, coalición popular o coalición nacional, sino se hablaba de frentes, frente popular, frente nacional. Incluso en la prensa se puede observar cómo la propaganda era claramente prebélica, bueno, pues comparando los votos para una determinada opción como si fuesen balas contra el enemigo, ¿no? El enemigo, el adversario, el otro, ¿no? Y entonces ese frentismo, ese enfrentamiento en las urnas, bueno, pues de alguna manera estaba anunciando lo que por desgracia ocurriría simplemente unos meses después. ¿Cuál es lo que crees tú que motiva? O sea, ¿cuáles son las causas directas de la Guerra Civil? Porque podemos estudiar tanto el asesinato de Calvo Sotelo como la gran movilización social o la violencia existente en la calle, pero hablamos de Calvo Sotelo, el asesinato, y también del asesinato del teniente Castillo. Vamos a centrarnos en esos dos asuntos, si te parece bien. En primer lugar, ¿qué es lo que provoca el asesinato? Primero fue del teniente Castillo, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, efectivamente. Eso es. ¿Qué es lo que provoca el asesinato del teniente Castillo? Y luego, ¿qué es lo que provoca el asesinato de Calvo Sotelo? Porque son dos gotas que colman el vaso del ambiente que se está viviendo, ¿no? Efectivamente, son dos gotas que colman un vaso que se venía llenando desde hacía tiempo y que probablemente los graves problemas profundos que desembocan o que conducen a la guerra civil, incluso algunos de ellos probablemente los podríamos rastrear antes de 1931, incluso antes de la llegada de la Segunda República. Pero yendo a los acontecimientos más inmediatos, esas dos gotas que precipitaron la sublevación y la ruptura de las hostilidades, evidentemente el teniente José Castillo, el asesinato del teniente José Castillo en la noche del 12 de julio de 1936, pues bueno, supuso un ataque frontal, un paso más en una espiral de violencia que tenía sus antecedentes a lo largo de toda la primavera de 1936. De hecho, el teniente José Castillo era un militar, pero en aquel momento estaba como guardia de asalto, había ingresado en el cuerpo de guardias de asalto, y una cosa que nos puede parecer hoy en día muy curiosa o muy llamativa, no lo era tanto entonces, y es que aparte de ser guardia de asalto, por tanto, de las fuerzas de seguridad del Estado, era también instructor de las milicias de las Juventudes Socialistas, que no debemos de olvidar que desde finales de 1935 las Juventudes Socialistas se encontraban unificadas con las Juventudes Comunistas. Es decir, había un partidismo muy claro, muy activo, por parte de algunos miembros de la seguridad del Estado, y el caso de José Castillo fue uno de ellos. De hecho, el teniente Castillo, actuó el propio 14 de abril, en el cual, bueno, pues se produjeron algunos muertos y algunos heridos en un tiroteo con lo que ellos entendían las fuerzas fascistas, que a su vez habían atentado durante un desfile militar precisamente en ese 14 de abril de 1936. Es decir, la muerte del teniente Castillo, bueno, pues supone un último eslabón, o en este caso un penúltimo eslabón, de una espiral de violencia que desde luego va ganando en cantidad e incluso en calidad, cualitativamente. Y bueno, la respuesta al asesinato del teniente Castillo va a ser desde luego el detonante, y va a ser el detonante dentro de España. Por ejemplo, un general, como es el caso de Francisco Franco, se va a decidir ya definitivamente por sumarse a la conjura militar, por sumarse a la sublevación, pero es que también va a tener un impacto tremendo en la prensa extranjera. No hay más que leer el Times de aquellos días para ver cómo la muerte del teniente Castillo se recogía, pero desde luego la cobertura informativa que se le había dado a la muerte, al asesinato de Calvo Sotelo, pues fue superior, porque bueno, para vengar la muerte del teniente José Castillo, miembros de la Guardia de Asalto se dirigen al domicilio de ciertos y significados políticos de la derecha. En principio, bueno, pues buscan a Gil Robles, al no encontrarlo también lo intentan con Goicoechea, y por fin sí consiguen localizar en su domicilio a José Calvo Sotelo. Sí, pero Julio, no nos vamos a adelantar. ¿Sí? ¿Del teniente Castillo tenemos más datos de ese asesinato? Sí, bueno, del teniente Castillo es lo que se le organiza, es una emboscada por parte de miembros. Algunos autores hablan de falange, otros hablan que tenían significación política carlista, probablemente fuesen falangistas, que le tienden, bueno, pues una emboscada en la noche del 12 de julio y es asesinado. Bueno, circunstancialmente un periodista encuentra el cuerpo herido ya de muchísima gravedad del teniente Castillo, y en el traslado al hospital pues fallece. Y la venganza se produce pues pocas horas después, es decir, fue lo que podemos denominar una venganza en caliente, solo comprensible en un clima de crispación política extraordinario. Bien, hacemos un alto. Sí, señor. Para poner un poco de música y que se relajen nuestros oyentes, y luego seguimos con el tema si no te parece mal. Julio, continuamos con el tema. Decíamos que el teniente Castillo, había sido asesinado de forma brutal, ¿verdad? Uh-huh. Me decías que la represalia ahora, primero, el encuentro de o la búsqueda de Calvo Sotelo no iban hacia él, no iban hacia otras personas, hacia otros dirigentes políticos, y el único que quedaba era él, ¿no? Sí, efectivamente, buscaban una venganza en caliente. y además de una significación todavía mayor. Eso es lo típico que suele ocurrir en una situación de espiral de violencia. Si un bando golpea, bueno, pues el otro busca responder además con mayor fuerza. Y esa era la idea, de buscar ya directamente un parlamentario, un cabeza de partido, un político significado de lo que ellos, bueno, pues consideraban la derecha extrema, que ciertamente, pues bueno, pues muchos de ellos, el caso por ejemplo de Carlos Sotelo, sí tenía conocimiento y estaba perfectamente informado de que algo se estaba preparando de la sublevación militar, y bueno, podríamos decir que efectivamente José Carlos Sotelo pues pertenecía, con otros significados políticos, de Renovación Española, a lo que sería la trama civil del golpe del 18 de julio. Al no encontrar a Gil Robles y al no encontrar a Antonio Goicoechea, lo localizan a él, lo sacan de casa, y estamos hablando de una situación extraordinariamente grave, porque fueron guardias de asalto perfectamente uniformados que lo montan en un camión de la policía, un camión oficial del Estado, y bueno, pues le afectan un tiro en la nuca, y lo abandonan en lo que serían los cobertizos del cementerio en Madrid. Al conocerse la noticia, desde luego fue un impacto, produjo un impacto tremendo, como indiqué anteriormente, tanto dentro. ¿Pero no te parece, Julio, grave el utilizar un vehículo oficial? Sí, hombre, la gravedad era extraordinaria. Significaba que el propio Estado no tenía el control de la actividad oficial de los miembros que están al servicio de ese Estado. A partir de ahí, bueno, pues se abre se abrió entonces los cauces a la polémica, porque la oposición, la derecha, bueno, pues empezó a acusar al propio gobierno de estar detrás y de ser el ejecutor de Carlos Sotelo, lo cual, por todos los indicios que conocemos y las fuentes disponibles, pues no era cierto. De todos modos, ¿sí? De Julio, el asesinato de Carlos Sotelo, Carlos Sotelo sabía que estaba amenazado, porque sí que había intervenciones con el señor Santiago Casares Quiroga, que le remitía algunas amenazas, podemos decir. Sí, ciertamente, ¿no? Carlos Sotelo sabía que estaba amenazado, igual que otros políticos, tanto de derecha como de izquierda, en la Segunda República. Una cosa, un detalle que probablemente muchos oyentes no conozcan, es que buena parte de los diputados de las Cortes de la Segunda República iban armados a las sesiones. Es decir, que afortunadamente nunca llegó a suceder nada dentro de la sede parlamentaria, pero ese clima de violencia, de amenaza, era mutuo, y el agravamiento de la situación pues se produce en 1936, porque había muchas personas que estaban amenazadas de una y otra parte. El propio José Castillo sabía que estaba amenazado de muerte por su actividad, y Calvo Sotelo exactamente igual, ¿no? Por parte incluso de algún que otro parlamentario que se lo llega a explicar, que se lo llega a decir, y bueno, había un clima efectivamente de ruptura de la convivencia por parte de unos y de otros, hasta el punto que cuando algunos políticos, en el caso de Indalecio Prieto, en el caso de Julián Zugarzabolcas, socialistas ambos, se enteran del asesinato de Carlos Sotelo, ellos son los primeros en darse cuenta que, bueno, algo puede suceder. Indalecio Prieto, que fue probablemente uno de los políticos socialistas más inteligentes de aquel momento y más sagaz desde el punto de vista político, supo ver perfectamente de que el golpe de Estado, alguna sublevación, se produciría o en el curso de horas o en el curso de semanas. Y efectivamente no se equivocaría al pronunciar esas palabras en el 13 de julio de 1936. Julio, con el paso de los años, sobre todo ya después en tiempo de democracia, se le ha dado nombre a la persona que disparó en la nuca a Calvo Sotelo, como ese Luis Cuenca. ¿Verdad? Incluso se ha dado varios nombres más. ¿Esto ha sido ya, se sabía en esa época, o ya luego, cuando en el periodo franquista se hablaba abiertamente de este asesinato, se dieron esos nombres, o esto ya es más reciente, esta investigación? Bueno, la investigación más seria y más acreditada ha sido ya en tiempos recientes, sobre todo recuerdo el libro famoso de Ian Gibson sobre la muerte de Carlos Sotelo, que muy documentadamente, más allá de lo que podría significar la, la propaganda oficial o la historia oficial en la etapa franquista, yo creo que ha sido ahora, en los últimos años ya en democracia, cuando hemos aclarado y hemos fijado y de alguna forma hemos separado lo importante, el núcleo esencial de lo que fue la muerte de Calvo Sotelo, y efectivamente eran guardias de asalto, y algunos de ellos pues estaban claramente vinculados al Partido Socialista. Uh-huh. Fíjate, hablando de la biografía de Calvo Sotelo, vemos que ha sido ministro de Hacienda y que fue, bueno, pues el primero, ¿verdad?, que acordó lo que tenemos como sistema de pago, digamos, de impuestos que tenemos actual, como es la declaración de la renta. Pues el primer modelo lo adoptó él, es decir, lo aportó él, es decir, que cada cual pague según sus ganancias, es decir, una progresión, ¿no?, de impuestos. Le vemos ya como ministro de Hacienda y le vemos ya en el exilio entre 1931 a 1934, porque, como sabes, estuvo con Primo de Rivera en esa dictadura que no fue tan definida. ¿Qué podemos decir de la dictadura de Primo de Rivera? Bueno, la dictadura de Primo de Rivera probablemente sea uno de los periodos de nuestra historia contemporánea que merecería todavía mayores recorridos por parte de los historiadores, porque se produjo una transformación material, sobre todo del país, muy, muy acusado. Pero no fue una dictadura cerrada, ¿no? No fue, desde luego no fue una dictadura como es la dictadura del general Franco, uh-huh. Por muchas razones, por ser sintético. La primera es porque el propio Primo de Rivera no buscaba una dictadura sine die hasta el final, hasta su muerte, es decir, no buscaba una dictadura eterna. Él sobre todo lo que buscaba era un régimen de autoridad que devolviera al país un cierto nivel de orden público y de prosperidad, para después volver a un sistema liberal como el que había antes de 1923, pero bueno, un sistema purificado y un sistema de alguna manera que funcionase. La dictadura de Primo de Rivera se podría considerar como un gran ensayo de regeneracionismo conservador, que lo que intentaba era, bueno, solucionar los problemas que venía arrastrando España como mínimo desde 1898, desde la derrota de Cuba, ¿no?, desde el desastre de Cuba. Ese fue un ensayo de regeneracionismo conservador que, bueno, pues desafortunadamente va a fracasar. A España lo único que le quedaba a las alturas de 1930-31 era, bueno, pues ensayar, intentar hacer un ensayo de regeneracionismo, en este caso progresista. Yo creo que con ese enfoque podríamos obtener otra visión de la Segunda República. A partir de que fracasa el sistema de la Restauración, va a fracasar también la dictadura de Primo de Rivera y fracasa la Segunda República, pues se produce la Guerra Civil. Pero volviendo un poco brevemente a la dictadura de Primo de Rivera, efectivamente es un momento en el que se producen desarrollos materiales muy interesantes, como pues, el desarrollo de la telefónica, de la red de caminos vecinales, de una apuesta por el saneamiento de la hacienda por parte de Calvo Sotelo. Y la verdad, Calvo Sotelo es un hombre que va a destacar y va a brillar con luz propia, no solamente como ministro de Hacienda, sino que incluso antes había sido director general de Administración Local. Y fue el autor, como un enorme jurista que era, con una gran cabeza, fue el autor intelectual y material de dos estatutos para los entes locales, que fue el Estatuto Municipal de 1924 y el Estatuto Provincial de 1925 para las diputaciones, que fueron tan buenos, tan adelantados para su época, que cuando llega la Segunda República no los deroga ambos en su totalidad, sino que parte de la normativa del Estatuto Municipal va a seguir vigente en la Segunda República pues hasta el año 35, y una parte también del Estatuto Provincial del año 25 los republicanos lo van a seguir manteniendo vigente, porque bueno, le daba un marco bastante positivo tanto a los ayuntamientos como a las diputaciones. Bien, hacemos un alto en el camino y luego continuamos. Thank you. rush of day, when the heat of a rolling wave can't be turned away, an enchanted moment, and it sees me through. It's enough for this restless warrior just to be with you. And can you feel the love tonight? It is where we are. It's enough for this warrior. Bien, Julio, continuamos. ¿Qué podemos decir de la dictadura de Primo de Rivera con esa forma, con ese gobierno tan centralizado, lo que eran los pueblos, lo que eran las pequeñas comarcas, que es el caciquismo? ¿Cómo se llevó eso? Bueno, durante la Restauración, efectivamente, el caciquismo, por caciquismo se entendía en la manipulación electoral que le daba la victoria sistemáticamente a uno de los dos partidos dinásticos, bien el Partido Conservador o bien el Partido Liberal. Eso evidentemente era un caso de clara corrupción del sistema, y el sistema se apoyaba en eso precisamente, en esa corrupción que era el caciquismo. Efectivamente, Primo de Rivera, una de las primeras medidas que quiere tomar es extirpar la extirpación del caciquismo de la vida política española, que era una idea que ya venía de atrás, era una idea que compartían los mauristas, una idea que ya incluso dispuso Antonio Maura. Bueno, pues Primo de Rivera se quiso, de alguna forma, solucionar el problema del caciquismo. Pero, sin embargo, el caciquismo se integraba dentro de un problema mucho mayor, que eran las relaciones, lo que podríamos denominar las relaciones patrono-cliente o las relaciones de patronazgo-clientelismo. El reino del favor. Un reino del favor que no solamente funcionaba de elección en elección, sino que estaba funcionando los 365 días al año. Y efectivamente Primo de Rivera, a pesar de que moderniza el país, bueno, esas relaciones de patronazgo-clientelismo, esas relaciones en las cuales pues circulaba favores a cambio de fidelidades, la política de las cartas de recomendación, etcétera, pues continuó a lo largo de los años 20, e incluso durante la Segunda República. No fueron, en fin, por la documentación que a la cual hemos tenido acceso, pues no es difícil encontrar casos de compra de votos en las elecciones del año 36 o en las elecciones incluso del año 33. O, por ejemplo, no es difícil encontrar, no casos de compra de votos, sino sobre todo cartas de recomendación a políticos tan significados como Diego Martínez Barrio o Marcelino Domingo. Es decir, en las relaciones de patronazgo-clientelismo, ese reino del favor subsistió a la dictadura de Primo de Rivera e incluso a la Segunda República, hasta tal punto que cuando termina la Guerra Civil, que también en la Guerra Civil existió el reino del favor, y más de una vida, por cierto, se consiguió salvar gracias a ese tipo de mecanismos. Después, cuando llega la etapa de la larga dictadura del general Franco, bueno, pues esas vinculaciones de patronos y clientes, esas fidelidades y esos favores, pues también se van a mantener. Va a ser una constante en España muy, muy clara, desde luego, hasta los años, por lo menos hasta los años 60, 70, y en la medida en que España, bueno, pues ya se convierte en un país que se aproxima a Europa, que se convierte en una sociedad más compleja, que se instalan una serie de derechos y libertades, bueno, pues todo eso tiende a desaparecer. Pero sin duda alguna es un proceso muy lento, y mucho más lento de lo que pensaba Primo de Rivera, que creía que prácticamente en 90 días podía extirpar un fenómeno tan enraizado en nuestro país. Mm-hmm. Interesante retroceso. Volvemos al asesinato de Calvo Sotelo, porque parece ser que es Luis Cuenca, es la mano ejecutora. En algún punto se dice que a las 8 de la mañana, Luis Cuenca, no lo aseguran, informó al diputado y director del periódico El Socialista, Juan Zugazagoitia, del crimen cometido. A lo que respondió el señor Zugazagoitia: este atentado es la guerra. Sin embargo, esta información se sabía, pero los periódicos lo ocultan. De hecho, luego también se dice que a los pocos días de comenzar la guerra, el 25 de julio, el sumario instruido con motivo del asesinato es sustraído del Tribunal Supremo a punta de fusil por miembros de las milicias socialistas. Es decir, sí, aquí en este momento se intenta ocultar. Y de hecho, lo que no todo el mundo sabe es que tras el entierro hay 5 víctimas más entre los manifestantes, ¿verdad? Sí, efectivamente, el entierro de Calvo Sotelo fue una demostración de dolor, pero también de fuerza por parte, bueno, de esa otra media España que se sentía, bueno, pues físicamente amenazada por lo que había supuesto, bueno, pues casi podríamos denominar un magnicidio político. Sacar con miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en un coche del Estado, sacar a un diputado por la noche de su casa, en fin, en una ilegalidad manifiesta, y encima ejecutarlo, bueno, pues suponía desde luego. Claro, y fíjate que la mujer de Calvo Sotelo reconoce a uno de ellos, el que se apellida Condés, ¿sí?, que le reconoce cómo va por la calle tranquilamente y dice: ese es uno de los que se llevaron a mi marido. Sí, sí, efectivamente. El clima de ruptura fue total, y el impacto y el dolor tremendo. De hecho, el entierro de Calvo Sotelo, bueno, pues se convierte en una manifestación en la cual, bueno, pues la tensión estaba tan presente en el ambiente que con cualquier chispa pues podía saltar, y efectivamente hay enfrentamientos y vuelve a haber heridos. Yo creo que era bastante claro, no solamente desde la derecha, sino políticos de la izquierda, el caso del periodista Zugazagoitia o de Indalecio Prieto, vieron claramente que eso iba a desembocar en una guerra, no simplemente en un pronunciamiento militar, sino en una guerra. En ese sentido, estos dos políticos socialistas a los que me refiero, de luego, fueron más sagaces que algunos republicanos, que pensaban que si se producía una conjura militar, pues se iba a parecer un poco a la del año 32, a la Sanjurjada de agosto del 32, bueno, un amago que podría perfectamente terminar en fracaso y por tanto se diluiría. Sin embargo, no sería así. Efectivamente, el golpe no triunfa en toda España, se produce, por tanto, técnicamente lo que podríamos denominar un fracaso del golpe de Estado, pero ese fracaso precisamente del golpe de Estado es lo que va a provocar una oleada revolucionaria en lo que sería la zona leal, me refiero a la zona republicana, y entonces ya quedan claramente dos bandos establecidos que van a precipitar la guerra. Fíjate, tengo aquí el periódico Claridad, es un periódico gubernamental, por lo tanto de izquierdas, que es de Madrid, sábado 18 de julio del 36, que dice: una parte del ejército que representa a España en Marruecos se ha levantado en armas contra la República. Dice: las fuerzas de tierra, mar y aire de la República se dirigen contra los sediciosos para rechazar con inflexible energía el movimiento. Es decir, tampoco se tomaba en serio lo que era este levantamiento, por lo menos por parte de la prensa, porque la prensa, como es algo muy representativo para el público, es un medio que enlaza al ciudadano con la clase política, que esa forma de información que se le da, pues aquí tampoco lo da como algo importante. Y luego, si vamos al periódico El Socialista, que también lo tengo aquí, pero del 21 de julio del 36, era un martes, dice que el fascismo derrotado por la República, la aviación, la Guardia Civil, los guardias de asalto y seguridad y las milicias del pueblo aniquilan la rebeldía en Madrid y provincias. Los regulares machacados en Algeciras, la Marina absolutamente a disposición del gobierno. Es decir, que este foco fue apagado de inmediato, según los medios de comunicación, ¿no? Sí, efectivamente. Los medios de comunicación, en una situación como es esa, evidentemente, pues bueno, están muy manipulados y fundamentalmente lo que buscan es crear opinión. Es decir, que la opinión pública sea una especie de trasunto, de traducción de lo que es la opinión publicada. Uh-huh. Y es curioso como en ese sentido va a haber una convergencia entre El Socialista y Claridad, que los dos periódicos fueron de alguna manera el exponente y la prueba más clara de que el socialismo español en la primavera de 1986 estaba escindido en un ala prietista y en otro ala largo caballerista. Y sin embargo, bueno, pues cuando llega la guerra, a la vista de que tienen que hacer, bueno, un frente común frente al fascismo, frente a los militares que se han sublevado, pues empiezan a dar noticias que son bastante parejas dentro de lo que serían sus intereses. Es decir, las fuerzas militares que están en la península van a ir al protectorado de Marruecos, en fin, y se va a terminar aquello, o como ocurre en el caso del socialista que nos han ido, pues ya para el 21 de julio ya está todo perfectamente derrotado. La verdad es que la situación real era muy distinta. Se utilizaron por parte y parte, pues, los medios de comunicación como arma propagandística, no solamente la prensa, sino en el caso de los nacionales, bueno, pues fueron bastante célebres e impactantes, tuvieron su efecto las charlas radiofónicas de Queipo de Llano desde Sevilla, que en aquel momento era la principal ciudad de retaguardia en manos de los nacionales. Y bueno, la verdad es que entre unos y otros pues daban una imagen que cada uno pues intentaba de alguna forma barrer para su casa. Pero sí, más allá de lo que las noticias en aquel momento, se había sublevado la parte mejor preparada del ejército español. Fíjate la magnitud, Julio, la magnitud de los acontecimientos, porque, como hablamos antes, Condés se llega a entrevistar con Indalecio Prieto y le dice que piensa en suicidarse, a lo que Prieto le responde: suicidarse sería una estupidez, van a sobrarle ocasiones de sacrificar heroicamente su vida en la lucha. Fíjate cómo era imparable, cómo no podían controlar los acontecimientos, cómo no podemos pensar tampoco que en las altas esferas, tanto de la izquierda como de la derecha, había asesinos. Tampoco se puede pensar eso en este momento, ¿no? Porque también hay gente, bueno, pues que tiene una moral, también hay gente que respeta la política en ese momento. No vamos a pensar tampoco mal de todos, ni de izquierdas ni de derechas. Pero bueno, por otro lado, ¿cómo piensas tú, aparte de todo esto, la vida social un 18 de julio? Bueno, pues la vida social un 18 de julio, pues la veo dentro de lo que sería el clima de polarización política de aquellas fechas. La verdad, la veo sobre todo en los primeros momentos con una gran expectación en todas partes. Es decir, desde la península pues estaba muy expectante a lo que estaba ocurriendo en el protectorado de Marruecos. En una ciudad como va a ser la ciudad de Sevilla, pues estaba un poco expectante a esas noticias un tanto cruzadas que se estaban produciendo de que el centro de la capital pues está siendo controlado por las fuerzas sublevadas. Yo creo que fue prácticamente casi hasta finales de julio, lo que fueron la segunda mitad del mes de julio fue de una enorme inquietud y de informaciones cruzadas que muchas veces pues no se sabía lo que estaba ocurriendo. Y estamos hablando de ciudades, pero si nos vamos a la vida en el campo, en los pueblos de las provincias, que llegaban siempre las noticias con un cierto retraso, la verdad es que tenemos bastantes testimonios de lo que ocurrió en la vida local, que ni siquiera los alcaldes sabían muy bien lo que estaba ocurriendo, si podían contar con la fidelidad de la Guardia Civil, de los números de la Guardia Civil que estaban en el pueblo, o no, es decir, un ambiente de confusión. Y en ese ambiente de confusión de las primeras semanas de la guerra es cuando precisamente se producen una gran cantidad de matanzas indiscriminadas, no sistemáticas, sino de matanzas por una y otra parte extraordinariamente violentas y en buena medida, bueno, voluntaristas, ¿no? Intentar encontrar al enemigo, al que se supone el enemigo y ejecutarlo. Es el peor momento, ese comienzo de la guerra civil. Bien, hacemos una pausa y luego continuamos. Bien, para ir terminando, Julio, ¿qué conclusiones tenemos de toda esta historia? ¿Se podía haber solucionado de alguna manera? ¿Había indicios? Bueno, es que desde luego lo que ocurrió fue lo peor que podía ocurrir, ¿no? Sí, evidentemente lo que ocurrió al menos fue una de las opciones peores que pudieron ocurrir, como fue una lucha fratricida entre hermanos, entre compatriotas, que después dejaría incluso su sombra de dolor y de terror posteriormente en generaciones y durante mucho. Todavía la guerra civil para amplios sectores de la población pues sigue siendo no tanto un objeto histórico de observación, sino casi una especie de campo de batalla en el cual hay que tener cada uno su posición. ¿Se podría haber evitado? Pues sí, se podría efectivamente haber evitado si la historia de España hubiera sido otra, particularmente, bueno, pues si el régimen de la Segunda República hubiera tenido otra asignadura. Hay un aspecto que, en fin, se me ocurre ahora a buena pluma: si la Segunda República hubiera desplegado una política exterior de mayor altura, pues probablemente las circunstancias hubieran sido distintas, porque hay una dimensión internacional también en nuestra guerra civil, que no hay que olvidar que entonces la potencia principal era Gran Bretaña y el gobierno británico, los gobiernos británicos siempre recelaron de la Segunda República Española pues desde 1931, y ya particularmente en la primavera de 1936 recelaban extraordinariamente del reemplazo, por ejemplo, del presidente Niceto Alcalá Zamora por Manuel Azaña, dejando además una presidencia del gobierno vacante que no la va a ocupar Indalecio Prieto, que ojalá hubiera sido Indalecio Prieto el que hubiera ocupado la presidencia del gobierno, y sin embargo, bueno, pues la va a desempeñar un hombre que tiene un perfil mucho más bajo, como va a ser Santiago Casares Quiroga. Y los británicos, pues la verdad es esa singladura que tiene el Frente Popular, pues la van a ver, en fin, con bastantes malos ojos, hasta el punto de pensar que lo que se estaba produciendo en la primavera de 1936 en España era una especie de, o algo parecido a lo que se había producido en Rusia en 1917. Primero el gobierno Kerensky y después el gobierno bolchevique encabezado por Lenin. Y aquí en España, bueno, pues ese papel de Kerensky para una parte de la inteligencia británica estaba desempeñado por Azaña, y el Lenin español estaba, que era don Francisco Largo Caballero. Eso, bueno, pues va a tener su efecto. Con independencia de que esa apreciación de los británicos fuese real o no, la verdad es que va a tener su efecto, porque la política exterior británica, pues lo primero que va a hacer es planteando una neutralidad y después surgiendo internacionalmente un denominado comité de no intervención, la verdad es que va a poner al mismo nivel, en términos para comprar armas y, en fin, buscar ayuda en el extranjero, va a poner en el mismo nivel a los militares sublevados frente al gobierno legítimo de la República. Y a partir de ahí, bueno, pues la República queda un poco ciega o capitulada, en el sentido que va a tener muchos problemas para conseguir armas del exterior, particularmente de las potencias democráticas, mientras que los nacionales no van a tener tantos problemas. Y hay un detalle que es importante, que es precisamente que los sublevados controlan el área del estrecho desde las primeras semanas de la guerra, y no lo van a soltar ya nunca más. Con lo cual, bueno, controlaban todo el área del campo de Gibraltar, y por supuesto el protectorado español. Eso ya significaba que la flota republicana había quedado dividida en dos: por una parte una flota republicana en el Mediterráneo y por otra la flota republicana en el Atlántico. Para conectar una y otra necesariamente tenían que pasar por el estrecho de Gibraltar, donde les estaban esperando evidentemente tanto los cañones de orilla a orilla como algunas unidades de la que se habían quedado en manos de los nacionales. Y a partir de ahí, bueno, la colaboración muy discreta, pero colaboración al fin y al cabo, de lo que fue la colonia británica de Gibraltar, pues, en fin, parece fuera de toda duda, y tenemos, en fin, bastantes ejemplos para atestiguar esto. Por ejemplo, la venta de combustible a puertos como los de Cádiz o los de Sevilla, procedentes de Gibraltar, pues fueron muy habituales. No comerciaban con Málaga, con la Málaga republicana, o con Barcelona, con Valencia, pero sin embargo con la zona nacional sí había un tráfico comercial intenso, muy intenso. Para ti, Julio, ya a modo de percepción, como profesor que eres, ¿cómo tus alumnos reciben estos temas? ¿Ponen interés? Porque la juventud actual no acepta el aprender del pasado, ¿no? Y más de estas cosas. Bueno, la juventud es la esperanza que tiene toda sociedad, no escuche o no. Yo en ese sentido, que no quiero ser un optimista antropológico a toda costa, pero bueno, la juventud es lo que tenemos. Yo desde la facultad, bueno, quizás tengo como público un sector de la juventud muy particular, que es el sector que, bueno, que busca una carrera universitaria y que efectivamente tiene inquietudes, y yo detecto inquietudes muy claramente. Pero más allá de la universidad, bueno, pues cuando uno bien publica en revistas de divulgación o tiene alguna conferencia para lo que es público en general, la verdad es que sí muestran un interés y probablemente muestran un interés, al menos una parte de la juventud, sobre todo porque la guerra civil parece que desde un tema propiamente histórico, un asunto propiamente histórico, es algo que bueno, que está afectando y que está incidiendo en primera línea a un país que ya se sitúa a comienzos del siglo XXI y que, bueno, pues probablemente la guerra civil, la gran aportación de tanto dolor, de tanta sangre derramada por todos los españoles de un lado y de otro, tiene que ser, bueno, pues situarnos ante el espejo de nuestros defectos, precisamente para labrar y trabajar nuestras mejores virtudes, que también las tenemos, y proyectarlas hacia el futuro. Así que yo, en ese sentido, tengo esperanza de que, bueno, la juventud aprenda a tener no una memoria histórica, sino una completa memoria social de lo que fue nuestro pasado, con todo lo mejor y con todo lo peor, precisamente para evitar los hierros del pretérito, para evitar las cosas mal que hemos hecho en el pasado, y bueno, poder situarnos en un mundo que nos está planteando unos retos que desde luego tienen ya muy poco que ver con los problemas del pasado, con la España de 1936. Muy bien, pues Julio Ponce Alberca, profesor de la Facultad de Geografía e Historia de Sevilla, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido una clase muy divulgativa, hemos tomado incluso apuntes, ¿eh? Muchas gracias. Y esperamos contar contigo en una próxima ocasión. Bien amigos, y ponemos el punto final a esta emisión número 55 de En Primera Clase, esperando que haya sido de vuestro agrado y que pronto nos volvamos a ver. Un saludo, Vidal Somoano. Tango, tango, tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. T Baby, to the dance floor, ballin'.